Bueno, estamos con muchísimo gusto conectando con Chile en este mes de septiembre, retomando un contacto con el doctor Cristian Cruz, abogado de derechos humanos, muy ligado siempre, lo decimos, al tema de derechos humanos también desde Uruguay por los uruguayos desaparecidos allí y el trabajo avanzado que él ha hecho en Chile desde hace unos cuantos años. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Muy buen día, Ángeles, Hernán, Diego, y también un afectuoso saludo a sus radioescuchas. Un abrazo. Bueno, este mes de septiembre que es tan particular para Chile, ¿no? Que uno ve, por un lado, todo lo que tiene que ver con el 11 de septiembre, el golpe de Estado, Salvador Allende, los muertos, los desaparecidos, y por otro lado, las fiestas que se hacen en torno al 18 de septiembre, por la fecha de la independencia. ¿Cómo definís este mes? ¿Qué importancia tiene este mes para Chile? Bueno, este es un mes históricamente relevante. Bien lo dices tú, un aniversario del golpe de Estado y el inicio de la represión, del genocidio, de todas las consecuencias que significó la dictadura cívico-militar. Y por otro lado, a los días se celebra el Día de la Independencia, entre ellos el Día de las Glorias del Ejército de Chile, donde por reglamento, por normativa, cada ciudadano o en cada hogar, residencia, debería colocar la bandera chilena en homenaje justamente a los funcionarios del ejército. Cosa que le aseguro, mi familia, no ocurre ni ocurrirá. Prefiero pagar la multa a rendir honores. Pero qué impresionante. Pero bueno, bueno, claro, Argentina celebra su Día de la Bandera, nosotros no la tenemos esa actividad o ese concepto, pero por otro lado quiere que celebremos las glorias del ejército. Ejército que seamos claros, en nuestra historia patria ha perpetrado varias masacres, matanzas, como la de los salitreros, en el obrero salitrero, Santa María de Iquique y otras tantas más en el extremo norte del país, matanzas en la década, cierto, de los fines de los 60, en fin, la historia de nuestras Fuerzas Armadas en general está teñida de sangre, pero que la historia o los historiadores, al menos los oficiales, suelen no reconocer. Ahora, por lo pronto, comentarles que efectivamente se esperaba un 11 de septiembre con un gobierno en una actitud autista, pero finalmente los hechos fueron más fuertes, hubo varias actividades conmemorativas, y donde además esto se suma a la ya larga causa que está llevando la justicia en contra de altos mandos, estoy hablando de comandantes en jefes, como si fuera Manini, que Sí. están procesados e incluso han estado en prisión preventiva por casos de corrupción y de miles de millones de pesos argentinos, perdón, chilenos, Sí. que son varios millones de dólares americanos. Entonces se da toda esta conjunción de las consecuencias de la impunidad en este país. No solo está para los autores directos de mano propia de los crímenes, sino que es una señal para futuro. Bueno, podemos robar, si otros mataron no les pasó nada, podemos robar, donde las autoridades públicas han mirado para el lado respecto a todo lo que hacen los altos mandos castrenses, y afortunadamente eso ha generado un fuerte cuestionamiento al actuar militar. Ahora esto es como la mafia, o sea, lo que quiero decir es que en su oportunidad un mafioso norteamericano fue condenado por delitos tributarios y no por los crímenes que cometió en contra de las personas. Bueno, esto es más o menos similar. Ahora, Cruz, volviendo a una especie de relevamiento histórico que hacía de las Fuerzas Armadas, ¿hay en la concepción popular, digamos, de las Fuerzas Armadas un pasado histórico que se pueda reivindicar? Nosotros acá tenemos una especie de situación similar con Artigas, el ejército artiguista, reivindicando por militares que no tienen nada que ver con la prédica y con la forma de pensar de Artigas. ¿En Chile pasa algo parecido o ni siquiera hay ese valor histórico en la independencia? No, por supuesto que lo hay. De hecho, tropa chilena colaboró con la independencia del Perú, tal como tropa argentina colaboró con la independencia de Chile. Entonces, claramente eso está reconocido. Si bien es cierto, hubo una pugna entre ellos, me refiero entre O'Higgins y Carrera, los dos próceres de nuestra historia patria y del ejército en sus comienzos. De hecho, Carrera fue asesinado y se responsabiliza de ello de una u otra manera a Bernardo Higgins. Reconocer que fueron ellos los que trataron de separar respectivamente ya la iglesia del Estado, también intentaron crear la educación pública, el primer periódico nacional. Efectivamente ellos dejaron una traza importante, de lo cual yo creo que como chilenos, como sociedad, debemos sentirnos orgullosos. Después que otros tomen en su nombre un legado y lo ocupen para intereses en realidad políticos de clase, seamos claros, de la derecha, de la oligarquía, de los que han tenido el dinero históricamente, eso yo creo que no solo ocurre en Chile, sino me imagino que en toda o casi toda América Latina. Exacto. Claro, claro. En esto que estabas mencionando sobre los militares de estos últimos años vinculados a la corrupción, en otras conversaciones contigo hemos hablado del tema porque han sido algunos casos escandalosos, ¿no? No ha habido ninguna medida, que marcara, bueno, hasta aquí llegaron, ¿no? No los castigamos por lo que hicieron cuando la dictadura, pero en esto ponerles un freno, ¿cómo ha actuado el sistema frente a ellos? No, trata de decir que el típico discurso son casos aislados, ¿ya? Esto no representa el sentir ni el compromiso de las Fuerzas Armadas, no debemos responsabilizarlos a todos, cuando en realidad ha habido todo un sistema de protección para que solo sean uno, dos, tres los que caen. Sí. Cuando es evidente que aquí ha habido una maquinaria ya instalada previamente, o sea, en definitiva toda gran organización, y en este caso el ejército de las Fuerzas Armadas tiene una manera jerárquica de organizarse, y por lo tanto lo que hicieron fue simplemente mutar, cambiar en lo que es un objetivo lícito, ¿cierto?, y actuar de manera ilegal usando los mismos medios. Sí. O sea, algo así como con gorro de día y con capucha de noche, aunque la capucha es un eufemismo porque no lo hacían de noche, y es un eufemismo para decir que esa era la actividad ilegal que perpetraron. Mire, a riesgo de errar, el último comandante en jefe que ha sido procesado, voy a cifrarlo en dólares, fue por la suma de $6,500,000. Claro. Bueno, y por mal él, por malversar él, y en beneficio propio de sus cercanos y sus familiares. Exactamente. Bueno, en esto que estábamos hablando de lo que es septiembre en Chile, ¿no? ¿Ha habido celebraciones? ¿Qué se ha hecho a nivel popular? Mire, la tradicional romería en Santiago, al cementerio general, algunas actividades en regiones o provincias, el diario El Mercurio, que es muy similar al diario El País de allá, publicó el 10 de septiembre un inserto pagado por personas evidentemente con una situación económica relevante, en el cual celebraron el golpe de Estado, ningunearon a las víctimas e hicieron la ya tradicional comparación de gracias al golpe de Estado, gracias al pronunciamiento militar, gracias al 11 de septiembre, Chile no se convirtió en Venezuela. Bueno, contarles que el diario El Mercurio, sus periodistas, el mismo día o al día siguiente, publicitaron a través de las redes, no todos, muchos de ellos sí, su desacuerdo con esto. Y es más, uno de los periodistas que manifestó su desacuerdo dijo sentir rabia y pena porque su padre era uno de los firmantes. Oh. O sea, lo cual yo creo que es importante, ¿sí? Y muestra un cambio relevante, yo creo, en nuestra juventud, en nuestros profesionales, de una u otra manera, y espero en la sociedad toda, de despreciar la violencia generada por el Estado, y que no se puede, evidentemente, una actitud negacionista prácticamente celebrar tal. Claro, claro. Bueno, yo no sé si hay algo que nosotros no preguntamos y que es bueno saber en este septiembre chileno. Comentarles que justamente ahora estamos en la Alameda, ya la principal avenida del país, y donde Carabineros se dedica a reprimir a estudiantes secundarios del primer colegio público del país, el que creó, ¿no?, José Miguel Carrera, del quien acabo de hablar, ¿sí? Y yo creo que eso no Obviamente, por parte de nuestros carabineros, fuerzas policiales, ellos no entienden nada. O sea, ahora, afortunadamente, hay parlamentarios que dicen que van a prohibir, van a sacar una ley para prohibir que carabineros lancen bombas lacrimógenas al interior de centros educacionales. Qué, o sea, no sé si necesitan una ley para no ahogar a estudiantes, a niños. No. A niños que son menores de edad, algunos de 11, 12 años. Entonces estamos llegando a un nivel de falta de sintonía, creo yo, entre Fuerzas Armadas, policías y la ciudadanía. Porque de verdad que explicarle a un militar que hay que hacerle un curso para que no robe, o a un carabinero, por ley hay que decirle que no tiene bombas lacrimógenas a niños. Mientras, por otro lado, en funerales de narcotraficantes, estoy siendo bastante claro, sí, aparecen fusiles de guerra, con disparos al aire, y carabinero no se entromete porque dice que no quiere causar dolor entre los deudos, y porque no hay un protocolo. Oiga, ¿qué protocolo necesita usted cuando ve un tipo con un fusil de guerra disparando en la calle? Claro. Entonces, claro, con los niños, con los débiles, se aplica toda la violencia, la fuerza, lo mismo con los mapuches, pero con los que realmente destruyen la juventud, porque el narcotráfico en Chile, e insisto, me imagino que en gran medida de América Latina, sí, ha entrado como una plaga para quedarse y para dañar jóvenes, familias, ahí sí que lo respetan. Eso es tremendo. La verdad, y Cristian, la lectura que... del narcotráfico es... Sí, perdón. No, digo que la imagen que nos, lo que nos estás pintando de cómo está Chile en este momento, me parece que es muy explícito. Está muy claro lo que está sucediendo allí, ¿eh? Claro, no es que ocurre todos los días, no, pero claro, ocurre. Claro. Eso es. Entonces, esta imagen de un país absolutamente del siglo XXI, respetuoso, que incluso hace gárgaras de lo que debe, sí, ocurrir en Venezuela, mientras nuestras policías asesinan por la espalda a jóvenes mapuches, no hay un correlato entre la realidad y el discurso. Bueno, y de eso se trata de una u otra manera el poder. El discurso haga realidad, aunque la realidad no esté en el discurso oficial. Muy importante tener este contacto para tener esta idea de lo que está sucediendo en la realidad de Chile. ¿Esta represión que dijiste contra estudiantes secundarios es ahora? Sí, en este momento está lleno de policía, está relativamente calmo porque ya los dispersaron. Claro. Pero un número de uno o dos carabineros, policías uniformados, granaderos, creo que le llaman ustedes los de fuerzas especiales acá, sí, por cada estudiante. Entonces, claro. Hay un claro despropósito, y de hecho ayer un estudiante arrancando de la represión policial fue atropellado, fue arrollado en plena Alameda. Qué. Entonces eso va generando obviamente más animadversión hacia carabineros, y yo entiendo que no son todos los carabineros, pero tal como ellos actúan en contra de todos los estudiantes de un determinado colegio, bueno, es más o menos lógico que se actúe de vuelta de la misma manera. No es lo sensato. Pero si aquellos que razonan y que deben cuidarnos actúan como delincuentes, no le pidan a niños que frente a una violencia desmedida y abusiva, en algún momento no intenten defenderse con las pocas herramientas que tienen. Claro, claro. Acá nos preguntan por las condiciones del comandante Ramiro, extraditado de Brasil. ¿Tenés algún dato de eso? Sí, bueno, en este momento está en la cárcel de alta seguridad, incuestionablemente está mucho mejor que en el régimen penitenciario de Brasil, claro, no solo por la cercanía con sus padres, con su familia, sino porque el sistema carcelario brasileño es una verdadera tortura que se perpetúa y se concreta día a día. Uh-huh. Lo demás, están en proceso de apelaciones para o de recursos, su defensa para intentar rebajar las penas, creo que a 40 años que ha sido condenado en definitiva. Bien. Pero al menos está en un proceso en los cuales los tribunales superiores deben decidir sobre el particular. Muy bien, le decimos por las dudas a los oyentes que estamos hablando de un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaba en Brasil y ahora lo trasladaron a Chile. Te queremos, claro, agradecer... quien participó en el atentado a Pinochet, sí, solo dos segundos, quien participó en el atentado a Pinochet del año 87, donde lamentablemente fracasó el mismo, y que bueno, pues lamentablemente Ramiro fue detenido en Brasil por el secuestro de un empresario, o sea, ahí claramente está. Ahí también hay un falso correlato entre la primera y la segunda acción. Nosotros te agradecemos muchísimo, Cristian, por este informe tan completo y tan así desde la calle mismo, que nos parece que es lo mejor, ¿no? Para tener una idea de lo que sucede en un país. Por supuesto. Bueno, yo les agradezco a ustedes, como siempre, un gran abrazo y tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, abrazo un abrazo grande. Desde aquí, ¿eh?